para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian fecha de los Grammy Latinos. La Academia Latina de la Grabación reveló el día en que se realizará la próxima edición de los premios. Será el 19 de noviembre en Miami y dentro de las novedades se dio a conocer que la ceremonia será de forma virtual con artistas actuando desde diversos rincones del mundo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.